Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que ha llegado a nuestra mesa de trabajo dice que la Facultad CLAE estará, la universidad mejor dicho, estará realizando un curso de introducción al arte contemporáneo con actividad presencial en las instalaciones aquí de Punta del Este con inicio el 5 de noviembre. Y para saber de esta interesante actividad estamos en comunicación ahora con Javier Rota, que es el decano de la Facultad de Cultura justamente de CLAE. Buenos días, Javier, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días para todos, un placer. Queriendo saber detalles de esta interesante actividad que se realiza el 5 de noviembre, a ver. Bueno, esta es una actividad nueva para nosotros. Como saben, la Universidad CLAE tiene su sede allí en Punta del Este, uh-huh. en el campus donde tenemos las carreras de Derecho y Medicina, pero en Montevideo tenemos la Facultad de la Cultura, que es una facultad que trabaja, su principal línea de trabajo es la gestión cultural. De hecho, venimos hace 12 años trabajando en todo lo que es la puesta en marcha de programas académicos vinculados a la gestión de las artes, la producción artística, la cultura, la comunicación cultural. Y desde hace un tiempo veníamos con algunas iniciativas de llevar algunos de nuestros programas a nuestra sede, al campus en Punta del Este, pero la pandemia no nos permitió hacerlo en tiempo y forma, y ahora estamos empezando con esta primera iniciativa que tiene la intención de vincular nuestros programas, nuestros docentes, concretamente con el arte visual contemporáneo. Y esa es un poco la propuesta, es un curso corto, presencial, estamos haciendo la apuesta a la vuelta, a las aulas, en una modalidad, yo diría, no muy exigente, pensando también en espacios de formación flexible. Esto va los viernes y sábados, viernes de tarde y sábados de mañana, en nuestro campus durante algunas semanas. Lo interesante de esta propuesta es que fue desarrollada en conjunto con el museo de la Fundación Achugarri, el nuevo museo allí en Manantiales. De hecho, venimos trabajando en ida y vuelta para entender posibles alianzas al respecto. Y la Galería Yipas, también ahí en la Ruta 104, enfrente de la Fundación, donde en ambas instituciones vamos a tener visitas didácticas, ¿no? Con los responsables del museo, del nuevo museo, con responsables de la galería, para tener de alguna forma un acercamiento más pragmático al arte visual contemporáneo a partir de las exposiciones que suceden en ambas instituciones. Esto tiene inicio el 5 de noviembre, pero son 10 encuentros, ¿es así? Es así, esto comienza el viernes que viene, estamos cerrando nuestras exposiciones en estos días para conformar un grupo que también no queremos que sea muy ancho por temas de protocolo. También digo, los espacios permiten tener distanciamiento para que todo funcione de acuerdo a lo esperado, y son, como bien dijiste, pocos encuentros. Digo, la idea es que sea un curso de introducción al arte contemporáneo, con todo lo que significa, con todo lo que es el arte contemporáneo, sobre todo para el departamento de Maldonado, donde nosotros vemos, desde la mirada universitaria y académica, que comienza a tener una identidad propia, un colectivo de artistas, personas vinculadas a las artes, que están haciendo su carrera y se están radicando allí en Maldonado. Por eso queremos acercar nuestra mirada académica, universitaria, como les dije, para poder empezar a tener conversaciones con todo lo que está sucediendo allí. Bien, los 10 encuentros se van a estar concretando cada viernes en noviembre y diciembre. Es viernes y sábado. Es viernes de tarde y sábados de mañana. La idea es también no cargar mucho. También sabemos que es una época del año donde uno asume muchos compromisos y también hay cierto cansancio, yo creo que generalizado de todos, porque este año ha sido muy largo. Yo ya lo cuento como 2 años seguidos, ¿no? Ya claro, como un año. Sí. Entonces esto va los viernes a las 5:30, de 5:30 a 7:30, y los sábados de 10 a 12, siempre en el campus, pero vamos a tener visitas didácticas, como les decía, al museo de la Fundación, al nuevo museo de la Fundación Echavarri y a la Galería Zipa. Bien, si alguien está escuchando y quiere interesarse algo más o inclusive averiguar cómo hace para participar, ¿qué le aconsejas? Bueno, nosotros tenemos en nuestro sitio web, que es universidad.clae.edu.uy, o si no, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, sobre todo en nuestro perfil de Instagram y Facebook, Gestión Cultural, la Facultad de la Cultura del CLAE. Allí van a encontrar toda la información, es muy accesible. El curso tiene, naturalmente tiene un costo, pero es un costo que simplemente va, es un costo bajo para cubrir lo que es la gestión de esta iniciativa, y sería un placer naturalmente recibir a todos aquellos interesados y estamos abiertos a que nos contactes para hacer responder las preguntas que entiendan necesarios, ¿no? No hay mayor descripción acerca de lo que les dije, podemos si quieren explorar acerca del programa, pero eso ya es algo propio de lo que va a suceder en el primer encuentro donde vamos a contar cuáles son los temas que vamos a estar recorriendo en este curso, que además vale la pena mencionarlo, tiene una mirada puesta en el arte visual contemporáneo latinoamericano, ¿no? Que eso es un poco lo que nos interesa recorrer en estos 10 encuentros. Así que sitio web y redes sociales, allí nos pueden encontrar. ¿Quiénes son algunos de los docentes? La docente que va a llevar adelante el curso es Analía Cola, ella es una docente del departamento, es egresada en Historia del Arte, es maestranda en Políticas Culturales, allí en el CURE, y bueno, venimos trabajando con ella el programa para que este curso sea lo más compacto y esté lo más pulido posible en esto, como les mencionaba, que es la primera experiencia de la Facultad de la Cultura, concretamente allí en el departamento. ¿Cuántos cupos aproximadamente piensan habilitar? No queremos tener un curso mayor a 20 personas, así uh-huh. que aquellos que estén interesados, naturalmente los invitamos a averiguar, a consultar lo antes posible. Gracias, Javier, por esta charla. Éxitos. Muchísimas gracias a ti. Que pasen muy bien, que tengan buen día. Buena jornada. Hablábamos con Javier Dota, el decano de la Facultad de Cultura de CLAE, aquí en Punta del Este. Frecuencia abierta.